hace una esquina, tomamos una curva así y enfocamos para la recta final de la siesta que nos fue, en donde siempre hay un momento, hay un espacio pensado para tener una buena conversación, justamente que merodee la zona o el tema militancias. Así que solemos decir que es la zona de los bombos, ¿no? Es así que hemos hablado a lo largo de lo que va de nuestro año radial con muchas y muchos que tenían una mirada y que tenían algo para compartir siempre, para compartir en la siesta que no fue. Y en Bombos hoy recibimos a Mirta Fiorucci. ¿Cómo te va, Mirta? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, y buenas tardes, audiencia. Muchas gracias por esta charlita que vamos a poder tener. Bueno, está bueno siempre comunicarse y charlar un poco. Un poco que nos la debíamos porque la habíamos intentado en otro momento, vamos a reconocerlo, Mirta, y digo porque antes de las vacaciones no lo pudimos lograr y acá estamos finalmente dándole curso a una conversación que generalmente empezamos, Mirta, preguntando de dónde te vino, cómo fue que te fue rodeando esta inquietud o cómo es que terminaste, te encontraste viéndote como militante. Bueno, vos sabés que nosotros con mi marido estuvimos trabajando en la campaña, diríamos, cuando Pablo Fernández, ¿te acordás?, accedió a la cooperativa, al consejo de la cooperativa, que cambió el rumbo de la Cooperativa Popular de Electricidad. ¿Qué dice yo? ¿No sería 94 o 95? Sí, algo así, es en la época del nacimiento de la Lista Celeste. La Lista Celeste, exactamente, en el nacimiento de la Lista Celeste. Ahí nos invitaron a participar de la Lista Celeste, porque había muchos amigos y muchos conocidos y matrimonios que queríamos un cambio, que esperábamos, teníamos fe en otra manera de hacer política. Y entonces, bueno, y ahí empezamos a militar. Y a militar, activar ahora decimos, empezamos a hacer ese activismo más que nada cooperativo, después para defender a la cooperativa hubo que empezar a trabajar, diríamos, desde lo político, porque el ahogo, diríamos, o la presión política sobre la cooperativa vieron que fue muy fuerte en esos años. Sí, sí, sí. Cuando querían instalar la usina, no me acuerdo, tiene un nombre. Bueno, trabajamos ahí y se armó el partido, el FREGEN, el Frente de la Gente, y empezamos a activar ahí políticamente con ese grupo que había compañeras radicales, compañeros peronistas, había de varias extracciones políticas, y convergimos, diríamos, en ese espacio que era más que nada en defensa de la cooperativa. Y ahí empezamos a trabajar políticamente, y en el 96, por una inquietud de varias de las mujeres, porque decís, bueno, a mí esto me encantó el trabajo político que se hizo, el trabajo partidario, pero me dejó un sabor amargo porque es como trabajar para la coyuntura de la elección política, en ese momento fue la intendencia de la ciudad, y después como que te olvidás de la gente. Entonces eso para mí, viste, no encajaba en lo que pretendíamos como cambio político. Entonces empezamos las mujeres nos empezamos a organizar en un espacio que se llama Mujeres por la Solidaridad, en el que trabajamos con mujeres de barrios, mujeres de la cooperativa, mujeres de organizaciones sociales, de barrios eran organizaciones vecinales, viste que se trabajó mucho en todos los barrios en ese momento, y bueno, se siguió esa línea política desde un grupo del FREGEN. Y ahí nos encontramos con varias de las compañeras, como por ejemplo Cristina Ercoli, Sara Vidar, Laura Iglesia, algunas chicas del socialismo, Cristina que venía de su militancia en el peronismo, y bueno, empezamos a trabajar políticamente y empezamos a trabajar con reivindicaciones que tenían que ver con la violencia de género, en ese momento la llamábamos la violencia doméstica. Y empezamos a formarnos porque yo no tenía ni idea, diríamos, había hecho una carrera en la universidad. Empecé a trabajar en el Banco de la Pampa como empleada en la parte de sistemas. Entonces mi formación académica es muy, muy dura, de las ciencias duras, ¿no? Soy profesora de matemática y física, tengo un título de profesora de matemática y física, y trabajamos así, empezamos a trabajar y digo, bueno, a mí me faltan herramientas, me falta teoría, me faltan muchas cosas. Formación. Claro, formación, exactamente. Y entonces ahí es que la Facultad de Ciencias Humanas pone una carrera que fue una maestría en evaluación, y la verdad que ahí que era la única posibilidad, porque teniendo tres niños, niñes, porque niña, niña y niño, pudimos poder hacer una formación de posgrado acá en La Pampa, era muy importante. Y bueno, y eso también, la verdad que a mí me abrió la cabeza, te imaginas venir de las ciencias exactas, de las ciencias duras, a ir a las ciencias humanas, a trabajar la perspectiva, diríamos, crítica, el enfoque crítico, para trabajar la perspectiva de género, trabajar todo lo que es el tema de la evaluación en la educación. Entonces, la verdad que me ayudó a poder empezar a formarme en lo específicamente que sería para mí lo que fue mi camino, o me es mi camino, que es el feminismo. Y bueno, a partir de ahí, seguimos con el Grupo de Mujeres por la Solidaridad en el año 2002, 2001. Ahí estuve tentado de interrumpirte para preguntarte, ahí cuando hablabas de cómo llegan a Mujeres por la Solidaridad y todavía dentro del FREGEN, te iba a preguntar si ahí ya había un enfoque, o vos pensabas feminismo, por ejemplo, o lo veías más vale como un recorrido por derechos cívicos que había que levantar. Era un recorrido por los derechos humanos, ¿no? Esto es fundamental, lo básico. Pero cuando empezamos a trabajar por todas las situaciones de violencia que había contra las mujeres, en especial de la violencia doméstica, empezamos a ver que había una cuestión común que eran las relaciones de poder que se daban socialmente, ¿no? Entonces empezamos a identificar lo que decimos que es el patriarcado. Para trabajar contra el patriarcado teníamos que deconstruir todas esas relaciones de poder que hay en la sociedad, y aparte deconstruirnos a una misma, ¿no? Esto de revisar nuestras prácticas, de revisar nuestro lenguaje, de revisar, es un camino que no terminó, ¿no? No termina. Pero bueno, ahí empecé yo a trabajar todos estos temas, y empezamos con las compañeras a poder formarnos y a desnaturalizar muchas de las prácticas que estaban muy arraigadas y muy naturalizadas, ¿no? Porque cuando vas a trabajar con violencia de género es lo primero que salta, ¿no? Porque las mujeres siguen en una situación de subordinación, una situación en la que no están cómodas, en una familia en la que son violentadas, y bueno, empezar a deconstruir todo eso y empezar a analizar, bueno, cuáles son los instrumentos legales que tenemos, qué otro tipo de herramientas podemos tener las mujeres para poder salir de estas situaciones. Y empezar a trabajarlo juntas, ¿no? Desde lo colectivo. Siempre esto también siempre, este activismo siempre fue desde lo colectivo, ¿no? Es fundamental para mí y para muchas de las compañeras esta visión de poder trabajarlo. Es decir, nosotras hacíamos acciones consensuadas, nos reuníamos, decidíamos en las reuniones qué hacíamos, cómo salíamos, si íbamos a hacer un comunicado. Y así de a poco nos fuimos transformando en un grupo de acción política, porque no éramos ningún especialista, no había abogadas, no había psicólogas. Al poco tiempo se incorpora Mónica Rodríguez, que es médica. Entonces empezamos a tener, diríamos, empezamos a complementarnos en nuestras formaciones y en lo que estábamos necesitando. Entonces, y lo que le faltaba a cada una. Exactamente, exactamente. Y así empezamos a estudiar también, porque cuando salía una ley teníamos que estudiar y decir, bueno, esta ley, cuáles son las debilidades que tiene, cuáles son las barreras que tenemos para acceder a estos derechos. Y bueno, así nos fuimos formando y seguimos formándonos. Qué camino, ¿no, Mirta? Sí. ¿Te imaginaste en ese momento una actualidad como la que empezó a generarse en la Argentina hace, ponele, 4 años, con Ni Una Menos, con La Marea Verde? ¿Te imaginabas en ese momento, cuando más o menos ya entreviste que era feminismo, te imaginaste tan cerca, por decirlo, por ser atrevido, Mirta? Sí. ¿Te imaginaste tan cerca un fenómeno como el que hoy tiene la Argentina? La verdad que es la utopía que nosotras siempre seguimos, ¿no? Y imaginármelo, no me lo imagino. De hecho, suponete en el 2005, cuando empezamos, en el 2003 logramos que la provincia incorporara la ligadura de trompas y la vasectomía como prácticas médicas, ¿no? Porque había barreras para el ejercicio de esas prácticas en el servicio público de salud. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, dijimos, bueno, había que empezar a trabajar, a ver, hay leyes y había instrumentos legales. Cuando empezamos a ver que, por ejemplo, desde el año 92 estaba el Programa Provincial de Derechos Sexuales y Reproductivos, que fue la Pampa fue una provincia pionera en este sentido. Entonces dijimos, bueno, estuvieron estos 10 años que estuvo esta ley vigente, ¿qué pasó que las mujeres no se pudieron apropiar de ese derecho? ¿Qué pasó con que, por qué las mujeres seguimos, por ejemplo, llegaban mujeres que tenían 5 cesáreas con un embarazo de alto riesgo y el hospital público le negaba la práctica de la ligadura, ¿no? Y empezamos a todavía trabajar lejos estos temas, de plantear una interrupción voluntaria. Todo re lejos, y mirá que era legal desde 1921, ni hablábamos de las ILES, ni hablábamos de aborto, era como una palabra media tabú, diríamos. Hay muchas compañeras que ya venían con el tema desde sus pertenencias partidarias, por ejemplo, el socialismo en su plataforma tenía el aborto como un derecho, como una posibilidad de legislar en ese sentido. Y bueno, y costaba mucho. La verdad que es un camino muy interesante y que hemos trabajado mucho para lograr esta realidad. ¿Cómo han crecido esas banderas también, Mirta? Verdaderamente, o sea, el impulso que han tomado, porque esta apropiación que no ocurrió en otro momento, vamos a decirlo, no sé si por la velocidad de la información, Mirta, o qué, pero las nuevas generaciones fueron apropiándoselo mucho más sentidamente y de manera más permanente, si se quiere. Hoy por hoy se ve que las militancias han calado hondo en la Argentina. Te diría que en la región, en el mundo, es un ejemplo de pertenencia y de constancia la militancia femenina, la muestra de gran debate y civismo que nos están dando a todos. Digo porque también, sí, por supuesto, los varones tenemos un lugar particular en esta cosa. Fueron cambiando los escenarios. Hoy hablabas a la pasada de la provincia con 10 años de hecha una ley en la que no se había hecho absolutamente nada y que no estaba habitada. Y después, cuando consiguen que las prácticas de ligadura de trompas y de vasectomía se instalen en salud pública, ¿cómo lo viste a la provincia? Porque vos dijiste, en un momento la provincia está como adelantada. Y después, sí, ¿cuál viene siendo el marco de La Pampa? Digo porque uno también, o una está informado de lo que ocurre en otras latitudes, en la Argentina nomás, y a veces estamos hablando de cuadros que son muy retrógrados, que no dan ganas ni de mencionarlos. ¿Y en La Pampa cómo es esto? La Pampa podemos decir que es una provincia de avanzada. Nosotras, desde que participamos y constituimos la campaña nacional, muchas de las medidas que en La Pampa tomamos o tenemos, muchas provincias no las tienen, ¿no? Trabajamos codo a codo con las compañeras de Buenos Aires, con las compañeras de Santa Fe, que son, diríamos, y algunas otras provincias que son, digamos, como más de avanzada en estos temas. Pero la provincia de La Pampa está muy bien posicionada en cuanto al acceso a estas prácticas y a estos derechos. Y esto yo creo que ese es también el logro de la militancia, ¿no? No, yo creo que este trabajo político, este trabajo de acción política que le decimos nosotras, de poder demandar a los poderes que tienen que hacer cumplir las leyes, que tienen que garantizar que los derechos lleguen a las ciudadanas y a los ciudadanos de la ciudad o de la provincia, es un trabajo que nos damos día a día en los grupos de mujeres y en los grupos, por lo menos desde el Grupo de Mujeres por la Solidaridad. En su momento yo estuve 18 años en ese grupo, ya ahora no, y desde el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto estamos haciendo un camino y seguimos haciendo un recorrido que es el de exigir que el que tiene que cumplir lo haga. Entonces, por ejemplo, tenemos una comisión que hace el monitoreo de salud de todo lo que sería la salud sexual y reproductiva en la provincia de La Pampa. y de a poco vamos, tratamos de identificar barreras y planteamos, tenemos con este gobierno, hemos tenido muy buen diálogo y seguimos, diríamos, incidiendo políticamente en ese sentido. Por ejemplo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, podemos también hacer incidencia y podemos pedir, hemos pedido y nos han respondido en cuanto a investigar. Sé que falta mucho por hacer, pero la verdad que este último gobierno hemos avanzado bastante. No así, por ejemplo, con el gobierno de Jorge, que nunca nos, que tuvimos 8 años sin que nos abriera las puertas, pero siempre en algún nivel teníamos una entrada. No, y el poder trabajar, digamos, nosotras, esto del trabajo político, es poder decir, bueno, y también estudiar y también hacer investigación, ¿no? Poder recabar datos. En un momento, en el año 2008, 2009, con Mujeres por la Solidaridad, en ese momento se hizo, por ejemplo, CONDES, el Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos, que era el que hacía el monitoreo de estos derechos en todo el país, ¿no? Y también ahí hicimos informes durante 3 años de lo que estaba pasando en La Pampa. Digamos, siempre hemos estado siguiendo de cerca cómo sé, sabemos que hay muchas cosas que hay que mejorar, pero bueno, a veces somos pocas, la mayoría trabajamos y estamos en otras, digamos, yo por lo menos tengo que trabajar 8, casi 9 horas por día. Entonces, a veces se complica, diríamos, tener la presencia que una le gustaría, pero otra de las cuestiones que me gustaría recalcar, Juan Pablo, es el trabajo acompañado con los medios de comunicación. Y esto que vos decías, cómo se ha propagado, por ejemplo, este activismo y cómo está más presente en la juventud, también las redes sociales cumplen un papel fundamental. Pero para nosotras, en muchas de las cuestiones que hemos hecho, en mucho de nuestro trabajo político, el trabajo con los medios es uno de los ejes más importantes también. Porque cómo damos a conocer que hay un derecho, que se puede acceder, que hay un reclamo, que hay una demanda o que hay una barrera, y es a través de los medios. Y a veces es los medios de comunicación son también los que le fijan la agenda a las políticas públicas. Es que también ustedes están haciendo algo y teniendo un protagonismo que no nada más es para sentar precedente, Mirta, sino también para mantener vivo el sistema nervioso, digamos, de nuestra breve democracia, de nuestra leve democracia, haciendo sí. Que cada parte vaya reaccionando o quedando en evidencia, porque estás hablando de distintos periodos en los gobiernos provinciales que han tenido distinta señal definitivamente. Pero en todo caso, yo como ciudadano de a pie, analizándolo brevemente, digo, y por haber conocido el protagonismo de Mujeres por la Solidaridad, sobre todo, me quedo aplaudiendo. Yo soy de los que está al borde de la vereda, ponele hasta cierto momento en donde, bueno, por algún lado me comprometeré y seré parte de un colectivo, pensando el trabajo que desarrollan en esto de mantenerle vivo el sistema, vivo, de mantenerlo activo al sistema nervioso de la democracia, y allí o aquí en otras instituciones obteniendo alguna respuesta, algún cambio por pequeño que sea. Exactamente. ¿Qué pasa con, acá el camino se me bifurcaba entre los objetores de conciencia, sobre los que te quería preguntar también, o un clásico de la conversación de bombos, que es en un momento preguntar si, ¿qué le dirías si te encontrás con alguien que menosprecia o ningunea las militancias? ¿Qué le diría a Mirta Fiorucci? En confianza, ponele. No, sí, viste que ahora estamos en campaña política. Sí. Y la coyuntura, la verdad que es preocupante, ¿no? Claro. Asimismo, la Pampa también fue un ejemplo en todo esto, en poder, organizar un frente que pueda, buscar buscar que cambie el gobierno. Mostrarse como una alternativa bien concreta, digamos. Exactamente. Para unificada, sí. Y me cuesta mucho, a veces me enojo y por eso no quiero hablar cuando una es referente de alguna agrupación, como nosotras somos, que siempre estamos muy identificadas, como por ejemplo en este caso con el Foro Pampeano, te medís, medís para actuar y para decir, porque hay muchas cosas que a una le gustaría que fueran de, perdón, que fueran de diferente manera, que hubiera otra reacción, que hubiera otra respuesta. Pero, bueno. No ocurre. No ocurre en toda la sociedad. Vemos en estas conversaciones, Mirta, con otras y con otros, que también se ha vuelto inevitable a la pasada hablar de la formación cívica que tenemos todos por la existencia de aquella página tan oscura como lo fue la dictadura cívico-militar en la Argentina. Totalmente. Y que esto ha dejado sus marcas indudablemente en muchos sectores de la sociedad, que incluso parecen estar abducidos o secuestrados, por usar un término medio exagerado, de estas filosofías que van tratando de desactivar por aquí y por allá las cosas que nosotros queremos ver florecer como ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, de la Argentina común, esa de a pie, que, de la que los otros todavía parecen estar diciendo no hay que meterse, no te metas, o cosas como tan propias de aquella época. Por supuesto que también nos imaginamos un montón de conversaciones mientras hablabas de tu corrección política con gente que al ser cercana uno por ahí le dice, che, pero mirá, fíjate, aquello del aguinaldo, por ejemplo, bueno, ya que no te gustan los gremios, andá y renunciá a los días que consiguió en no sé qué batalla histórica tu gremio o al aguinaldo o a lo que fuere. Difícil eso, vos sabés que yo también soy agremiada y digo, para mí uno de los fundamentos, es fundamental desde mi posición de empleada, mi posición de obrera estar en un gremio, ¿no? En el gremio que me representa. Claro. Y tengo muchos compañeros que y compañeras que a veces y hablan muy mal de los gremios y hablan mal del gremio, pero son los que pelean por nuestros derechos, ¿viste? Entonces, cuesta ponerte, no enojarte, o cuesta no discutir ante esas situaciones. Para nosotras, a veces también discutir con las generaciones, discutir no, o charlar con las generaciones que nos siguen, que son más, como más impacientes, ¿no? Como vemos que, digamos, muchas del viste que hay distintos feminismos, hay feminismos más radicales, hay feminismos conservadores, digo yo, no sé si pues podemos decir que un feminismo es conservador, para nada. Nosotros decimos el cambio quizás no lo pueda ver yo, pero estamos trabajando para eso. Para nosotras es fundamental el cambio cultural, y el cambio cultural lo vamos a lograr con la educación. Y con la educación, por eso insistir y seguir trabajando desde el sistema educativo y seguir trabajando desde lo cultural en todos los ámbitos, ¿no? Desde lo artístico, desde el trabajo, de no seguir y no bajar los brazos. Y para nosotras eso ha sido, diríamos, la insistencia, la persistencia, como decimos nosotros las mujeres, si hay algo que tenemos es que somos digamos, muy persistentes en nuestro trabajo, ¿no? Sí, sí, es una cosa que le vamos a reconocer, creo, toda la vida, porque además eso también nos está mostrando una manera de recorrer estos caminos. Exacto. Mirta, es fundamental el compromiso. Y una medio final, si querés, y que merodea el tema de la salud también, es qué importancia va a tener en este recorrido que nos queda por delante como sociedad, llegar y conseguir que la educación sexual integral no sea nada más una ley y esté en funcionamiento pleno. ¿Qué es lo que nos hace falta como sociedad para tener ese impulso y conseguirla definitivamente? Las decisiones políticas de que se apliquen. Para muchas cosas, esto de la educación sexual integral, que para nosotros es como prioritario, así como el tema, una de las luchas que tenemos desde otro de los ámbitos, de otro de los grupos en los que activo, es la abolición del sistema prostituyente. Lo fundamental son las políticas públicas. Entonces, las decisiones políticas de nuestros gobernantes son los que condicionan o aseguran estas situaciones. Y bueno, esto de trabajar con la perspectiva de género, de la educación sexual integral desde una perspectiva laica, científica, desde el afecto, desde y tratar de identificar, y para esto le vamos a pedir a este próximo gobierno también, porque el tema de las iglesias, no solamente la iglesia católica, las iglesias evangélicas, como vienen trabajando a nivel de toda Latinoamérica y a nivel mundial, con el tema con contra las identidades sexuales, contra los derechos adquiridos en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, y digamos, hay una avanzada muy importante que tenemos que estar muy atentas. Así que eso también depende de las decisiones políticas y de la posición política que tomen nuestros gobernantes. Y para ahí vamos a estar también muy atentas, ¿no? Muy bien. Porque esto de que este gobierno le dé una secretaría de culto a un pastor y que estos pastores vengan presionando, digamos, es preocupante. Parece que hay que entrar definitivamente en las arenas políticas, sí, y embarrarse hasta donde sea, Mirta. Parece ser el camino del que estás hablando, por supuesto, que nos quedan... Vuelvo al año 1994 cuando defendimos la cooperativa. qué bueno haber arrancado de ahí esta conversación. Quedan una veintena de temas, así sin hacer mucha memoria, que se nos escapan, que no vamos a tener tiempo de tocar hoy, pero Mirta, te comprometemos a volver a estar en la siesta que nos fue y volver a hablar de militancias antes de que termine este año radial y este año electoral, este año en general. Te convidamos y medio que te obligamos, sé que no le vas a escapar al compromiso, y te agradecemos muchísimo por este encuentro, Mirta. Gracias a ustedes y gracias a Radio El Kermés, que la verdad que es... el tema de los, como decía, de los medios, es fundamental la relación que tienen con la sociedad y con los reclamos sobre las políticas públicas, ¿no? Gracias, Mirta. Gracias. Ahí está nuestro pedacito final de la siesta que nos fue con Mirta Fiorucci, hoy hablando en bombos, y cómo no le vamos a poner un poco de entusiasmo a esta sección donde verdaderamente cada vez que escuchás la voz de alguien, de una persona que está conversando con nosotros, escuchás el compromiso y podés suponer también toda la transpiración que hay detrás del ideal de tener un mundo y una sociedad mejor. Esta es la siesta que nos fue.